Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. ¿Tienes cortesía vial? ¿Cuidas el medio ambiente? ¿Eres buen vecino? ¿Eres socialmente responsable? Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos otra vez, como todos los martes, en su programa Pasa la Voz. Estamos aquí otra vez con Dayana Grajales. ¿Qué tal? Salúdanos. Hola, Hans. Pues nuevamente aquí, como acabas de decir, otro martes más. Y pues vamos a lo que vinimos. Presenta nuestro invitado de hoy. Tenemos el día de hoy al sociólogo Juan Carlos Guerra. También ustedes ya, los radioescuchas de Radio UDEM 90.5, ya lo habrán escuchado muchas veces. Tiene su programa todos los jueves a las 5 de la tarde, que es... Globales. ¿Qué tal? Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos llevando el programa nosotros en la carrera, creo que Alexia y Giovanni estaban contigo en ese programa. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, es el programa que estoy conduciendo los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, de hecho, los invito a escucharlo. Claro. Gracias por la invitación. Claro que y sí. Y aquí estamos. Bueno, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, te comento un poco a lo largo de nosotros de este programa. Yo creo que ya falta poquito para que cumplamos un año. Nosotros siempre hemos estado buscando, realmente buscamos acciones positivas, ¿no? Damos a conocer aquí cualquier cantidad de organizaciones y cualquier cantidad de gente que está haciendo cosas en pro de la sociedad. Pero nos parece muy interesante tenerte a ti aquí como sociólogo, porque nos puedes dar como lo que, no sé si malamente yo lo llamo, como una radiografía de la sociedad regiomontana en cuanto a lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando ahorita concretamente en Monterrey, y cómo podemos hacer, o sea, en base a de que una vez ya lo conocemos, ¿no? Cómo han sido las reacciones, cómo ha sido la historia, cómo podemos hacer para mejorar un poco, incluso... Si nos damos cuenta, después de la encuesta de Cultura Ciudadana, que quizás sea algo un tema que te interese, nos damos cuenta después de la encuesta de Cultura Ciudadana que hace falta activación, hace falta que la gente participe, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera ser tu propuesta y cómo lo podemos analizar desde el punto de vista social? Claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, ¿no? Empezamos de una vez. Gracias. Sí, mira, de hecho, ahorita... En la mañana me llegó por ahí un video que hace la OECD, que es la de los países industrializados del mundo, de la cual forma parte México, y de la cual, pues por el tamaño de la economía, pues estamos en la cola de esta lista, pues porque teníamos la intención de algún día, desde que somos parte del sistema neoliberal, de formar parte de este club, y México es una economía de tamaño medio, es una economía que ahorita macroeconómicamente... Pues junto con otros países latinoamericanos está proyectado a crecer 3.8% en el 2012. Y lo que decían es de que las diferencias de riqueza en México son abismales. De hecho, son más de 20 a 1 el dinero que entra. Creo que era 23. Estamos hablando que, bueno, el 1 a 1 sería supuestamente la igualdad, que realmente es una quimera, porque la igualdad debería ser ante la ley. En un sistema económico capitalista, pues no necesariamente las igualdades son económicas, pero sí abrir una estructura, por lo menos legal, para que pueda haber un orden económico. Esto lo digo porque pues Monterrey sería pues muy representativo, o la epítome misma, de lo que le pasa a México. En ese sentido de la desigualdad económica. Como una muestra, ¿no? Como una muestra de esa cantidad de recursos económicos que maneja el país. Y las diferencias, porque, bueno, tú en esta ciudad, que ahorita explicaremos un poquito el contexto, tienes a San Pedro, que es el segundo municipio más rico de toda Latinoamérica. Y, bueno, está en una ciudad de 5 millones de personas. Y como sociedad industrial o postindustrial en muchos sentidos... Pues hay una periferia, hay una orilla, hay una banda de gente que ha quedado fuera, porque como es el sistema que es el capitalismo en sí, la economía occidental, y especialmente la neoliberal, en la cual nos introdujimos desde hace 30, 40 años, pues se genera realmente mucha riqueza arriba, y también se generan clases medias, profesionales, pero hay una depauperización, o sea, una... pues no le quisiera llamar pobreza, pero en el sentido de que no tener una televisión no quiere decir que seas pobre. Claro. Pero sí pobreza o de pauperización en el sentido en de que la gente que están invitando supuestamente a la modernidad y que se ha quedado en las orillas, pues le falta tener ese nivel de consumo que los haga de por lo menos clase media. Okay. Y esto te lo digo porque no nada más las diferencias son económicas, sino que también son culturales. Entonces, si tú tienes, no, te doy un ejemplo. Si no tienes acceso a una televisión, pues no te das cuenta de lo que está de moda, por ejemplo. Y te puedes relegar a una vida aislada y no nada más económicamente sentirte en otro nivel, sino culturalmente por los símbolos y los valores y las normas, claro, que constantemente cambian y que mucho más lo hacen con la aceleración que dan los medios de comunicación y la era informativa, o sea, la internet, en la cual obviamente está en Monterrey introducido. Bastante avanzada. Pues, ha habido una separación. Entonces, esto lo digo porque Monterrey, para finalizar con esta primera intervención, es de que no nada más hay diferencias económicas abismales en la ciudad, sino que también culturales. Claro. Bueno, y eso entonces, o sea, puede generar una cantidad de personas que obviamente se sienten excluidos y que obviamente tienen que buscar alguna otra alternativa para alcanzar esos niveles, ¿no? Entonces empiezan a surgir, sin meternos mucho en mencionar ese tipo de problemática que está ocurriendo, oye, empiezan a buscar otra alternativa de alcanzar esos niveles, ¿no? Entonces esa gente que estaba sin trabajo, esa gente que necesitaba también querer una televisión o querer tener, darle cierto nivel a su familia, claro, busca otras alternativas de otro tipo. Ahí es donde entramos a la delincuencia común, buscando esas opciones para llegar a una tele, a un radio. Así es, a una movilidad social basada en el consumo material, que como símbolo cultural hemos prometido durante, bueno, posiblemente desde la independencia, no necesariamente con la forma económica de ahorita, pero va a haber movilidad social, va a haber inclusión, va a haber un sistema legal, un Estado de Derecho que te va a permitir accesar esto. Entonces, pero sí, ahora una cosa, el hecho de no tener una tele no te hace pobre, porque hay muchas personas que simplemente no tienen algunos muebles en la casa y dicen que son pobres. Al menos para mí ser pobre es no tener que comer. Bueno, por eso hablamos de un eclecticismo ahora de formas de ser, pero generalmente el producto interno per cápita a veces miden por lo que el acceso que tienes a crédito, ¿sí? Y a las cosas que puedes adquirir con ese crédito. Entonces, regresando un poquito a lo que decías, Hans, lo que yo te planteo sociológicamente es una hipótesis. Claro. Y mi respuesta es no que pueda. Ya estamos, según la hipótesis que te planteo, viviendo una delincuencia que está buscando movilizarse, según yo, socialmente, mediante estructuras que están ahí, que son ilegales, ilegítimas, y que han estado utilizando para accesar por lo menos un nivel de clase media baja que el sistema ha prometido, ¿sí?, que el sistema, me refiero a ideológico, pero que la forma económica de supuestamente de que la riqueza cae de arriba abajo, en esa visión que los empleos generan y que se generan oportunidades, sí es cierto, sí ha existido un surgimiento de la clase media, pues obviamente la gente que trabaja en las empresas y que no son accionistas ni dueños, ¿sí?, familiares, pero son, no que sean minoritarias, pero las mayorías no han sido incluidas. Entonces, Monterrey es un ejemplo muy claro de eso. Hay zonas marginadas en el sentido que lo quieras ver. O sea, y de extremo. Vas a otro mundo, claro, realmente. Y eso, entonces, es un análisis desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Habría pues otro? Socioeconómico. Socioeconómico. Cultural también un poco. También, ok. A lo mejor político, quizás para en esta primera parte hacer como esa base de cómo se ha formado en la sociedad. Qué buena pregunta. Porque mira, que ahorita que está de moda esto lo de Peña Nieto, y no es de que yo quiera realmente usarlo para echarle más sal a la arena. No, y sí, menos aquí. Sino sí, que lo que declama la hija y lo que declama la mujer es una mentalidad todavía, al parecer colonial, de elitismo, de clasismo y de racismo. Entonces, obviamente utilizando esos esquemas de pobreza y tildando a la gente de ignorantes y de proletariado. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que esta gente que está aspirando a la política, pues hay una cosa en ciencia política que se llama la teoría evolutiva, que básicamente te quiere decir que por lo menos la gente que está llegando a competir por esos puestos políticos de importancia es porque hay mecanismos políticos que le abren la posibilidad para que lleguen. Entonces, claro, ya irán luchando evolutivamente para llegar a la presidencia, pero pues tú tienes a gente del nivel, de esa talla, peleando por la presidencia de este país. Entonces, para mí no es casualidad, y es el reflejo, pues no de una colonia todavía, pero sí de una mentalidad que se ve reflejada en una burocracia que ha llegado a medir el 28% del Producto Interno Bruto al año. O sea, nuestros burócratas son demasiados, uh-huh, y que cada vez le sumamos más, ahora le estamos sumando 350 mil gentes más armadas, que son burocracia, que son salarios públicos, ¿sí? Y a esto todo voy porque finalmente esta clase política, burocrática y corrupta e ideológicamente parasitaria en muchos sentidos, porque hemos sacrificado la ideología por salvarnos el pellejo, claro, con lo que pasó entre Moreira y Peña Nieto, que lo dijo, no importa, no pasa nada, este es del PRI, pues tú te empiezas a dar cuenta que eso tiene un efecto sobre la comunidad. Y uno de los efectos es que no llegan los programas, no llegan las derramas, y en el camino medio, esto de no educar, pues yo creo que no se han preocupado realmente por la gente, y ahora que quieren un país racional, y ahora que quieren un país de leyes, y ahora que quieren un país ordenado, pues la gente no entiende cómo son gobernados, y por ende, pues van a las alternativas que hay para poder llevar un pan a su mesa. O no se entiende tampoco dónde está la solución, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo que claramente tú lo puedes identificar, ¿no? O sea, tú puedes, oye, verle ese trasfondo de los problemas que estamos acarreando hoy en día. Pero si buscáramos las propuestas, ¿cuáles serían, no? O sea, ya por lo menos sabemos que tenemos una gran desigualdad económica que, bueno, que hay que obviamente compensarla, ¿no? Por lo menos mínimo nivelarla, ¿no? Para mí son tres claras. Okay. La primera sería ser un poquito más realistas como sociedad, en el sentido de que aquel mestizaje que Porfirio Díaz de un plomazo aventó sobre la mesa para evitar los problemas de lucha entre indígenas blancos y mestizos. O sea, básicamente dijo, México es de mestizos y somos una monocultura, o sea, homogeneidad cultural. Pues en la práctica, con esto que te digo de la política, no se llevó a cabo, porque se han beneficiado, obviamente, la clase blanca, claro, ¿sí? Y la etnia también mestiza a segundo nivel. Entonces me refiero a que la gran población indígena y muchos de los mestizos, los primeros quedaron fuera completamente por cultura. Y los segundos, también por cultura, por raza, y también porque el sistema económico no puede incluir a 115 millones de personas. Entonces, lo que yo digo es, ningún partido político que no toque, por fin, un multiculturalismo dentro del país, no va a ser una postura realista desde mi punto de vista. No, y aparte porque también estamos hablando de que México tiene una gran población indígena que también debería ser incluida. Y exacto, no, cuando estamos hablando de multiculturalismo no es que, ay, sí, que somos parecidos a los gringos o que nos gusta. No, es de las mismas culturas de aquí, sí, ¿no? Pero lo que pasa es de que Fox no le quería dar derecho supuestamente a los de Chiapas porque pues, somos todos un país. Entonces, si no reconoces que esa gente, pues no es de que les corresponda la tierra porque la trabajan, sino que ahí están, y ahí estuvieron antes que tú. Y si no has querido reconocer eso, por lo menos, de forma étnica, pues por lo menos hoy, creo que sí, tiene que venir alguien que lo haga. Porque si no vamos a seguir enojados, como cualquier otro organismo que se está peleando en contra de sí mismo. Por un lado. Claro. Por el lado económico, tiene que hacerse algo para frenar el sistema injusto del neoliberalismo extremo que se vive. Y eso quiere decir, no que soy socialista y que estoy en contra del negocio, pero tenemos que encontrar alguna forma de que el Estado participe para no redistribuir, pero para con las leyes que existe poder hacer un sistema socialdemócrata, desde mi punto de vista, ¿sí? Y que realmente podamos, bueno, se oye muy fácil, pero hay que cobrar impuestos, ¿sí? Y hay que adelgazar a la burocracia, pues para poder realmente tener un sistema capitalista funcional en un multiculturalismo y poder hablar de un sistema, pues, no sé si más justo, pero por lo menos más ceñido a las reglas institucionales que se tienen, pues para que la corporación y las grandes élites no se roben todo y abusen de la gente. Okay. Y la tercera, perdón, nada más para terminar, sería la que ya dije, que es una reforma del Estado, ¿sí? Para mí lo más importante es adelgazar su tamaño, ¿sí? Y que el Estado pueda empezar a reconocer las diferencias, no nada más étnicas, sino también las diferencias que existen en este país y que finalmente no se han cementado. ¿Cuáles son esas? Que vivimos en un mundo posmoderno, ecléctico, internacionalizado, globalizado. Tenemos que educarnos como políticos, educarnos como gente para podernos adentrar en ese mundo. No dejamos la cultura nuestra por un lado, sino que finalmente la reforzamos al hacerla contrastarse con otras, pues para poder lograr esa identidad que, como te digo, necesita reformularse en un contexto del siglo XXI. Entonces, al final acaba siendo la política. Vengo desde abajo para arriba. Abajo quiere decir la gente, el sistema económico y al final la política. No al revés. La política llevando la economía supuestamente a una gran sociedad, que es el sistema que desde el siglo XIX y XX venimos presumiendo y que cambiándole ahí, ajustándole al sistema económico, supuestamente íbamos a llegar y que creo que no hemos llegado y que por ende Monterrey es el pivote y el reflejo nacional de esta cultura que estamos viviendo. Pero ahí estaríamos hablando entonces de un cambio de mentalidad, que lo mencionaste hace un rato, que la mentalidad que tenemos. Entonces todo esto que acabas de decir es como cambiar la mentalidad, pero ¿cómo se logra eso? Porque obviamente hay que cambiar completamente el chip de todas las personas. Mira, de hecho ayer escribí un artículo exactamente sobre la mentalidad del mexicano. Y lo que estaba diciendo era un poquito lo que acabo de decir. O sea, somos un país de muchas tradiciones y una de ellas es la religión. Y no estoy en contra de la religión en el espacio privado y en lo personal. Pero sí creo que una vez de por todas tenemos que acabar fincando por fin la separación de iglesia y Estado. Porque no nada más le faltamos al respeto a otras religiones minoritarias, sino que finalmente no permitimos desarrollar la modernidad racional, técnica y legal que se da y que se ha dado en los países desarrollados que han trascendido la religión en el espacio público. Creo que ese ha sido un impedimento. Ese por un lado. Que o sea, realmente no es un estado laico. No, en la práctica yo creo que no lo es. Okay. Y creo que lo que ha faltado es una educación racional que nada más te diga que la comunidad, pues sí funciona con religión, pero que tiene que tener otras cosas, como el respeto cívico, que finalmente la educación no nos lo ha dado. Entonces, en ese sentido, y para terminar con el comentario, la educación iría para la población en general, para poder pasar nosotros como conjunto, que es lo más importante, a otro nivel. Y quiere decir que trascendemos, pero incluimos, si tú quieres, a la religiosidad en el mundo privado. Por otro lado, la clase política tiene que también educarse, pero ellos supuestamente ya están educados. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Nada complicado, simple y sencillamente darse cuenta que ya tocamos fondo y que la gente ya se está rebelando y que esto es una insurgencia, pero de otra forma. No es una insurgencia ideológica, pero para mí es una insurgencia de clase media. O sea, de potencialmente querer ser clase media. Entonces, finalmente, la clase política creo que ya es de que, oye, pues date cuenta que por más elitista que querías ser, ya llegaste a un límite. Entonces, que tienes que hacer algo. Primero que nada, por pragmatismo. Y segundo que nada, empezar a reformular tus ideologías, pues no para seguir igual y hacer unos ajustes, sino, como decía Lutero, reformar completamente el sistema para pasar a otra cosa. Entonces, en ese sentido, la educación también debe de ser mutua. Ahí voy, pero para que finalmente también la clase política pueda irse ciñendo a la gente tiene que exigir. Así y la es. Gente que exige cómo, teniendo una educación que le dé alternativas para, por un lado, entender el sistema que lo gobierna, y dos, dónde estamos, y tres, a dónde supuestamente nos están llevando, y más importante, a dónde vamos. Aquí estamos hablando entonces de una reeducación o de desaprender algo mal aprendido y aprenderlo nuevamente, aprender otras cosas. Yo diría que desaprender, eso le tocaría a cada quien en su búsqueda de autonomía. Porque al final lo que urge es una comunidad y que la gente empiece a que nos deleguen un poquito la responsabilidad de hacer nuestros propios trabajos. No creo que destruirlo todo sea lo necesario. Ahora, creo que podemos hacer conciencia y educarnos de aquí. Lo que tenemos con plataforma es bueno y darle para adelante. Digo, con voluntad política y social. Pero entonces te da, o sea, una vez identificados todas esas cosas, haces una encuesta de cultura ciudadana y te das cuenta que la gente no participa. Y cuando volvemos a hablar de qué es participación ciudadana, no es que vas a votar y no es que vas a ir a reclamar en las calles, es que la gente no va ni siquiera a las de los vecinos. Exactamente. Es algo muy erróneo. Una idea muy errónea que se tiene en la sociedad de que participación ciudadana es simplemente ir a votar. Y te voy a decir algo fundamental. ¿Pero por qué? O sea, creo que voy a sintetizar un poquito la coyuntura. Creo que mucho de la falta de participación es una especie de rebeldía a la autoridad. Esto se pudiera comparar un poquito con las encuestas de que dicen que la credibilidad de los políticos anda en el 20%, por los suelos. Entonces, creo que esta mentalidad tiene que cambiar en nosotros. Porque finalmente, oye, pues me cae gordo a mi papá y me le rebelo y no hago nada, pues no me doy cuenta que me acabo afectando yo Y velo en la familia. Cuando tú te rebelas, según tú buscando libertad, yendo en contra de tus papás, pues vas y haces relajo o te emborrachas y te acabas afectando tú. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que sí hay mala política y que pues sí hay una rebeldía, pero que posiblemente la libertad es lo más importante y que no la vas a encontrar enojado ni estando en contra de la clase política, que lo más importante es échate a andar tú solo, busca una comunidad, establezcan relaciones, ya sea una comunidad o pequeños grupos, pues para, si no hay política en el inter, nosotros ir hacia la costa, porque estamos realmente ahorita en un suplicio acuático, nos estamos ahogando. Entonces, creo que el mexicano en ese sentido todavía tiene una mentalidad colonial, y me incluyo, en el sentido de que, oye, pues estos son nuestros maestros, nuestros líderes, y maestros me refiero a masters, de sí, los capataces, y porque me cae gordo y porque no confío en él, no hago caso, pero no nos damos cuenta que lo estamos pagando y que son nuestros representantes. Entonces, hay que emanciparnos, hay que educarnos, racionalizarnos para tomar el toro por los cuernos con o sin política. Pero, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ONGs y de proyectos sociales, estos no salen de los políticos. Estas cosas salen de gente que quiere hacer algo por la sociedad y se unen 5, 4, 3, pero realmente no los que esperamos o los que quisiéramos. Sí, pero el proyecto que estoy planteando no es mutuamente excluyente de lo que estás diciendo. O sea, yo me refiero a la clase política, organizaciones gubernamentales. Las no gubernamentales, nacionales e internacionales, obviamente que hacen un gran trabajo, obviamente que participan. Te doy un ejemplo. La Corte Penal Internacional acaba de, o van a poner un juicio de lesa humanidad al ejecutivo de este país, al presidente Calderón, por supuestas violaciones a los derechos humanos. Es una ONG que está presionando una corte internacional para que llamen la atención a una mala gobernanza en este país. Eso es bueno. Y eso es una ONG. Independientemente de las creencias políticas o de las... De la ideología. O sea, es simplemente un hecho social. Así es. Que está presionando a un organismo gubernamental, y, ¿no? Y derechos humanos... Más que presionando, exigiendo. Así es. Exigiendo. Porque fíjate, los derechos internacionales, los derechos humanos, a veces pues no afectan la legislación local. Porque realmente pues no está conectado y aparte lo puedes desmentir. Pero es un ataque moral y es una justicia moral que se está pidiendo y que creo que puede hacer conciencia. Entonces, en ese sentido, creo que las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, bueno, estas primeras se han quedado calladas porque están presionadas por... no me consta, pero son presionadas por México, pero las segundas no se pueden quedar calladas. Entonces, creo que lo que ahorita necesitamos es que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Que desde mi punto de vista la estrategia violenta no ha resuelto nada, ¿sí? Y que tenemos que pasar a un mundo en donde la ley, la razón y la libertad, finalmente que es por la que estamos juntos, ¿sí? Sea lo que impere. Si no, vamos a estar dándonos con el guante y pegándonos, ¿sí? Creyendo que va a venir la paz social en el futuro, cuando no existe, cuando en el presente lo estamos sacrificando. Pero creo que tampoco es el medio la violencia, o pues por medios violentos no se va a conseguir la paz. No, era lo que justamente estaba diciendo. Exactamente. Ahora, esto de las exigencias me parece un tema súper importante, porque yo he visto que acá el mexicano no exige. Acá las personas tienden mucho a agachar la cabeza y aceptar las cosas y no ven consecuencias o no ven más allá, simplemente se lo comen. Porque no sabemos qué nos corresponde. Y por eso no sabemos qué exigir. Exacto. Si supiéramos, sabríamos. ¿Y cómo sabemos? Pues educándonos. ¿Y cuál es la educación? Pues la educación tiene que ser para mí siempre personal, familiar y luego colectiva. Pero bueno, estamos hablando de grupos. Pero como vivimos en una comunidad e hemos inventado las identidades colectivas llamada México, al representante le corresponde educar en la función de un país y de una patria. Y si no educas primero en que la plataforma es la comunidad, bueno, el individuo, la célula, luego la comunidad, y luego la patria como algo más abstracto, que se postra encima de una comunidad ya respetada y funcional, no hay país. Y creo que eso es lo que está pasando en este momento. Pero igual, en cualquier grupo, la educación empieza en la familia. Sí, por eso te digo, individual y luego... Exacto. Semi-individual en la familia y luego viene la educación pública o privada, ¿no? Uh-huh. La primera, que es la más importante, la pública. Sí. Porque es la que aparte estamos ya pagando con nuestros impuestos. Bueno, sí, la verdad nos encantaría seguir y extender este tema en otra oportunidad, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber compartido con esto. Esta propuesta que repito, específicamente tus tres puntos, es que seamos realistas como sociedad, ¿no? En cuanto a la desigualdad que tenemos. El segundo es... Que aceptemos que somos diferentes, claro, como culturas, y que no busquemos colapsarlo todo en una, y que luchemos hipotéticamente... abstractamente por eso. La segunda es en cuestión al neoliberalismo que se viene dando, hay que incluso bajarlo un poco. Atemperarlo. Y bueno, la tercera es reconocer las diferencias. Pero déjame aclarar una cosa, atemperar no quiere decir socialismo. Claro. Quiere decir meter en cintura a la excesiva oligarquía y plutocracia corporativa, perdón, que impera en este país y que también es el reflejo de otros como Estados Unidos. Bueno. Y como tres, una reforma del Estado, un adelgazamiento del mismo, y dentro de la reforma, educar y meter a los soldados a las barracas. Perfecto. Para que haya dinero para lo segundo, para la educación. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Dayana. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes, Hans, si como Dios siempre. Quiere. Y vamos a enviarle un saludo a todos los que nos escuchan a través de www.udem.edu.mx/radudem y a los que nos escuchan a través del podcast que se descarga en iTunes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Porque los grandes retos de la humanidad solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por la paz?